Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Estoy convencido que el Padre Providente nos creó por amor, permitió el pecado debido a la libertad del hombre y luego nos envió un Redentor que vino al mundo con la elección de una humilde doncella que supo responder generosamente a la misión que le encomendaba. Este Dios creó al hombre, pero no lo dejó solo como puede hacer un carpintero que al fabricar una silla la deja como la hizo. A nosotros, si nos dejaba, nos hubiéramos perdido, porque nos creó de la nada, nos dio el ser y nos mantiene en él. A lo largo de la historia nos va conduciendo. No lo hace como si se tratara de robots dirigidos por su mente. Se arriesgó a dejarnos libres, pero por encima de todo, Él está con su providencia permitiendo algunos acontecimientos buenos o malos que vamos viviendo cotidianamente. Uno se pregunta, si Dios es así, providente, ¿por qué existe el mal en el mundo? Es que nosotros no entendemos todo. Pensamos que algunas realidades deben ser perfectas, y no es así. Un médico me decía que la salud no es un bien absoluto, porque él como creyente sabe que por encima de todo estamos llamados a ser santos, y eso es lo que cuenta. En este mundo nos dirigimos hacia el cielo, pero todavía no estamos allí. En esta peregrinación tenemos que pasar por distintos acontecimientos, unos agradables y otros difíciles. Lo cierto es que el Padre nos ama y nunca nos abandona. Él nos lleva en su mano. Así lo experimenté cuando viajaba en un avión y tenía miedo a las turbulencias. Me hizo ver que lo llevaba en su mano y también mi vida y la de los demás está siempre en su mano, pase lo que pase. En algunos momentos puede permitir que atravesemos senderos difíciles, pero como dice el Salmo 22, aunque camine por oscuras quebradas, no temeré, porque tú estás conmigo. Permite dificultades para sacar bienes mayores, como le pasó a San Ignacio de Loyola, a quien Dios lo atrajo con su mano izquierda, como dijo el padre Cue en el libro Mi Cristo Roto. Ignacio, que era un hombre de conducta pecaminosa, Dios permitió ese mal y después otro que fue el de su enfermedad. Tuvo que estar mucho tiempo sin movilizarse por una gran herida en una pierna. Debido a ello fue leyendo los únicos libros que había en su casa, que eran los Evangelios y Vidas de Santos. Así fue sintiendo un llamado especial a imitar la vida de gente virtuosa y comenzó a hacer una obra de bien increíble. También se lo pudo observar en otra gente de nuestro tiempo, como por ejemplo Carlos Carreto, que pensaba ser fundador de una congregación, pero después de una inyección mal colocada, quedó rengo y se fue al desierto. De allí brotaron experiencias maravillosas. Escribió libros admirables y pudo hacer un bien enorme. Él mismo reconoció que ese accidente molesto en su momento fue una bendición. Vemos cómo la providencia va llevando la vida siempre para bien. Nos defiende de muchos males, como sucedió con el hombre que se encontraba en una cueva ocultándose de unos que los querían asesinar. Pidió ángeles y lo único que apareció fue una araña en la entrada de la cueva que fabricó una telaraña. Cuando los malhechores arribaron al sitio, viendo ello, dijeron: «Acá hay telarañas». No pudo ocultarse y lo dejaron libre. Fue la providencia que lo asistió a su modo. A veces pedimos que se realicen los sucesos como nos parece, pero el Padre tiene un plan mejor y más sencillo. Hemos de confiar más en la providencia, porque una cosa es conocer la existencia del Dios providente y otra es experimentarlo. Hay que hacer el ejercicio de ponerse en sus manos por la intercesión de María. Nunca podemos olvidarnos de los casos perfectos de esta confianza, como el padre Cotolengo, quien al ver a una madre agonizante sin posibilidades de ser hospitalizada por carecer de recursos económicos, decidió fundar un centro de atención sanitario. Puso todo lo suyo y pidió a sus conocidos generosos. Fue cerrado por las autoridades, pero después consiguió un permiso especial y poco a poco consiguió hacer en Turín una ciudad dentro de otra, con el gran sitio destinado a la asistencia de los enfermos. Un colaborador del rey quiso darle una asistencia permanente, pero no la aceptó. Le dijo que ya tenían un padrino. Se refería a Dios Padre. No quería guardar dinero ni otros elementos que fueran signo de falta de confianza. Él sabía que quien dijo: «Danos el pan de cada día», diariamente lo asistiría en cada jornada para ayudar a los más necesitados. Si tenemos fe, digamos en la oración: «Señor, confío que todo lo permites para bien, aunque tenga que atravesar por oscuras quebradas». Por la fe, renuevo la convicción que si tenemos los cabellos contados, el Padre nunca me abandona y siempre me lleva en su mano, como dice la bendición irlandesa. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.